ya no eres mía. Ya no soy tu principito y tú no eres princesa mía. Y sé que un joven caballero me está quitando la vida, que le ha quitado tu cariño y que en el mundo más quería. Y dice que te está volviendo a enamorar y que me vas a olvidar, que mis flores se marchitan porque tu amor necesita, y mi amor también se va a marchitar si conmigo ya no estás. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía, si ya no soy el niño por el que moría, ni ese que a ti te hacía soñar. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía.